Arranca los sábados con todo, El Submarino. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Esto es El Submarino, están en Box 102.9. En los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, y no se confundan, ¿eh? No era intrusos. ¡Qué voz la de Barry White! ¡Impresionante! Esto es El Submarino, amigos, y como siempre, cada sábado la propuesta es pasear por los 70, 80 y 90, bandas y cantantes que fueron íconos de lindas épocas. También estaremos, como siempre, jugando con la consigna preparada cada sábado. En esta oportunidad estaremos viajando, recorriendo, con una música fabulosa. Ya van a ver de qué se trata. Y también, como siempre, el espacio nacional recordando bandas y cantantes de nuestra querida Argentina. Cantantes que realmente marcaron también una linda época de los 80, de los 90. Una linda mañana de sábado, tenemos algo fresca pero soleada por suerte, una temperatura de 20 grados 9 décimas, casi llegando a los 21 grados. Esperemos tener un lindo fin de semana. Como siempre en esta pandemia que todavía no termina, pero gracias a Dios ha llegado la vacuna, las vacunas, así que esperemos que pronto la mayor cantidad de argentinos pueda estar inmunizados, cuidándonos como siempre. Les propongo, amigos, empezar a sumergirnos en la mejor de las músicas. Están a bordo del Submarino. Instinctively, round and round, you're turning me. El Submarino, conducción Marco Sacone.

desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. El Submarino, conducción Marco Sacón. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes, Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa, búscanos en Instagram. Amigos, comienza el momento de empezar a jugar aquí en el Submarino con la consigna que hemos preparado para este sábado. En esta oportunidad estaremos recordando una linda película, años 80, cuando escuchen la melodía, seguramente muchos se estarán acordando, otros tal vez no, pero seguramente les vendrá a la memoria. Fue una película muy exitosa. Y mientras tanto, mientras escuchamos esta linda melodía, les recuerdo que pueden ya enviar mensaje de texto audio a qué teléfono, al 1164-007047. Una película que ganó muchos premios internacionales y un gran compositor también, que fue muy galardonado. Primera ayuda, la película se filmó en la Argentina. El argumento gira, amigos, en la época de la monarquía, entre los años 1700 y 1800. ...1164-007... para recordar esta linda película de los años 80. Estrenada en el año 1986. La música a cargo de un compositor, pianista italiano, muy renombrado, muy conocido, y también ya les voy a estar contando, fue el que le puso música a varias películas que fueron grandes éxitos. Mientras tanto, amigos, seguimos sumergiéndonos en la mejor de las músicas, esto es El Submarino. We'll be right back. el submarino. Los 70, 80, 90, el submarino. So

Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Y lo que están escuchando, amigos, es el tema musical que acompañaba una película año 1986. Y como les decía en la primera salida de la consigna, película filmada en la Argentina, en los escenarios naturales. De las cataratas del Iguazú, para darles otra ayuda, y como les decía, el argumento se basaba en la época de guerras entre monarquías, llegaban a los territorios americanos, y qué pasaba en esas historias que se mezclaban entre la Europa y América, monarquías que se peleaban entre ellas por poseer territorios, entre los años 1700 y 1800, como les decía, transcurría el argumento de esta película, cuyo compositor, un gran compositor y pianista italiano, falleció el año pasado, galardonado con varios premios gracias a las músicas que él compuso para varias películas, y también lo tuvo por esta. En 1987, un Globo de Oro. ...11-64-00-70-47... WhatsApp de texto o audio. Y les recuerdo que, por supuesto, estamos en internet a través de www.fmradiobox.com, desde Quilmes al mundo. Una linda melodía, por supuesto, que nos hace recorrer, imaginar . Damián decía que era un poco difícil acertar, y por supuesto, seguramente no es fácil, pero Ahora sí, claro, porque, como les decía, ocurría en una época muy característica, guerra de monarquías, guerra por posesiones en estas tierras americanas, entre el 1700 y 1800, 1164-007047. Bueno, amigos, y mientras piensan, seguimos jugando, por supuesto. Los invito a sumergirnos, cuando quiera el operador, momento de inmersión, esto es El Submarino. Trees. El Submarino, conducción Marco Sacone. No te desconectes. Luego de los comerciales,

Yeah. Seguimos escuchando, amigos, la consigna con la que estamos participando, jugando en el día de hoy, recordando en esta oportunidad una película muy exitosa, años 80. Época de monarquías, época de conquistas, de pelear por posesiones de tierras americanas. Y como les decía, una película filmada en la República Argentina, porque los hechos históricos transcurrieron muy cerca de las cataratas del Iguazú. ¿De qué película estamos hablando? 11-64-00-70-47. Y para una gran película también una gran composición musical a cargo de un compositor italiano, pianista muy renombrado, muy conocido. Entre sus éxitos musicales se encuentra también la película Cinema Paradiso, fue el que le puso también la música a esa linda película. Pero en esta oportunidad, amigos, estamos con una película estrenada en el año 1986. Históricamente nos centramos en el siglo XVIII. Monarquía y también la Iglesia en estos conflictos en estas tierras americanas. 11-64-00-70-47 para seguir participando. Y ya les digo que en un ratito ya estamos comenzando con el espacio nacional, amigos, ¿eh? Pero ahora sí, amigos, es momento de empezar con el espacio nacional en esta oportunidad. Ratones Paranoicos con Sigue Girando. Luego llega Memphis La Blusera, Moscato, Pizza y Faina. Continuamos con Serú Girán y Peperina, un gran éxito. Y con Cerati, con Gustavo. Nos vamos a realizar un paseo inmoral. Cuando quieras, Damián. El espacio nacional en el aire. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar. Las dos primeras fueron tres, le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. El mundo gira sin compasión, la sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ella se acerca o se va. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho cómo es. Mirando un poco alrededor, ella se acerca otra vez. Sigue girando. Sigue girando. Sigue girando. Tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed. Pidió monedas y se fue. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho cómo es. Mi sangre corre sin parar. Me equivoqué otra vez.

los 70, 80, 90, El Submarino. Thank you. El Submarino, por Vox FM. Seguimos escuchando, amigos, la cortina musical de una película estrenada en el año 1986. Recordamos esta oportunidad. Época de monarquías, época de conquistas. Los jesuitas estaban por allí, cerca de las cataratas del Iguazú. Y la película, que ya algunos están adivinando, justamente contaba la historia que transcurría en los años 1700, llegando casi al 1800, siglo XVIII, centrado en nuestro país, en la República Argentina. ...1164-00-70-47... para seguir jugando. El compositor de esta linda música es Ennio Morricone, gran compositor y pianista italiano. Ganador de varios premios gracias a sus músicas y a sus composiciones, también ambientando y poniéndole música a otras lindas películas. Y ahora, amigos, un pedido exclusivo y lo hago al aire, así que también prepárate, un espacio americano by Damián Espadea, como siempre, al mejor estilo, ¿eh? Vamos a ver con qué nos sorprende en esta oportunidad. Mientras siguen pensando de qué película se trata. ...1164-00-70-47... para mensaje de texto o audio. Y cuando Damián lo disponga, el espacio de americano, Damián Espadea, aquí en El Submarino, amigos. Verá. Tree. El Submarino, conducción Marco Sacone. I know I El Submarino, por Vox FM. Son tus besos dulces, dulces. un tema que pidió Carlitos de Quilmes, Besos de Azúcar y Miel. Hermoso tema, gracias Damián por los americanos, como siempre, me sorprendiste. Sorprendido a los oyentes, como siempre, con estos americanos, y le pedimos que prepare Damián, nuestro operador de lujo. Bueno amigos, el momento de cerrar la consigna con la que estábamos jugando aquí en el submarino, en esta mañana de sábado, y por supuesto, el tema en particular, la música tan linda que sonaba, pertenecía a esta gran película La Misión, estrenada en el año 1986, película británica dirigida por Roland Joff, protagonizada por Robert De Niro, Aldan Quinn, entre otros actores. Y la trama histórica de esta película se trataba de la disputa, la pelea que tenían las monarquías de España y Portugal por Colonia del Sacramento en las orillas del Río de la Plata. Película filmada en las misiones jesuíticas junto a las cataratas del Iguazú en Misiones, nuestra República Argentina. El personaje de Padre Gabriel fue inspirado en un sacerdote jesuita y compositor de música barroca, Domenico Cipolli, durante el siglo XVIII. Este padre jesuita que venía justamente a evangelizar a los indígenas en nuestros territorios. Una gran película entonces que recibió, como les decía, muchos premios. Y el compositor, por supuesto, Enrico Morricone, un gran compositor y pianista italiano, fallecido el año pasado, 6 de julio de 2020, que también fue compositor, entre otras grandes películas, como por ejemplo Cinema Paradiso. Recibió en 1987 el Globo de Oro por esta película, por La Misión. Así que bueno, gracias a todos por haber participado, como siempre, por prenderse en estas consignas que realizamos aquí en el submarino. Les deseo que tengan un excelente fin de semana, una mejor semana, a seguir cuidándonos. Gracias Damián en los controles, quédense en la box, ya llega David Kohler y su equipo para hacer ese gran programa que es Caminante. Sigan escuchando la box. Les deseo una linda semana. Nos vamos hasta el sábado próximo, Dios mediante. Que la pasen lindo.